esas que ya no te las creo. No intentes seducirme, pues ya no te deseo. No sé cómo lograste meterme en todos tus juegos. Pensando que me amabas, puse a tus pies mi cielo. Tiraste a la basura cada uno de todos mis sueños. Mientras tú me engañabas, incauto yo me presumí a tu dueño. De nada me sirvieron los te amo, los adoro, los te quiero. Muy tarde me di cuenta que solo vea un trozo de hielo. Y no voy a tentarme el corazón porque yo te quiero hacer sufrir. Y vas a quedar muda de tanto gritarme que yo te perdone, o te morirás. Y yo estaré muy sordo para no escucharte cuando te revuelques en la soledad. Vas a querer cambiar, echar el tiempo atrás y llorarás pidiendo otra oportunidad. Pero no habrá clemencia, por más que me ruegues, pagarás los años, no tendré piedad. Y aunque no lo creas, no te la vas a acabar. Que ya no te las creo. Mientras tú me engañabas, incauto yo me presumí a tu dueño. De nada me sirvieron los te amo, los adoro, los te quiero. Muy tarde me di cuenta que solo vea un trozo de hielo. Y no voy a tentarme el corazón porque yo te quiero hacer sufrir. Y vas a quedar muda de tanto gritarme que yo te perdone o te morirás. Y yo estaré muy sordo para no escucharte cuando te revuelques en la soledad. Vas a querer cambiar, echar el tiempo atrás y llorarás pidiendo otra oportunidad. Pero no habrá clemencia, por más que me ruegues, pagarás los años, no tendré piedad. Y aunque no lo creas, no te la vas a acabar.